Un ángel vino del cielo trayendo una gran noticia. Un ángel vino del cielo trayendo una gran noticia. Hoy os ha nacido el Salvador. Hoy os ha nacido el Salvador. Alegría, alegría, alegría, ha nacido el Salvador. Acostado en un pesebre, Él es el Cristo, el Señor. Alegría, alegría, alegría, ha nacido el Salvador. Acostado en un pesebre, Él es el Cristo, el Señor. Fajado con lindos pañales y acostado en un pesebre, fajado con lindos pañales y acostado en un pesebre, esta será la señal de que Él es el Señor. Esta será la señal de que Él es el Señor. Alegría, alegría, alegría, ha nacido el Salvador. Acostado en un pesebre, Él es el Cristo, el Señor. Alegría, alegría, alegría, ha nacido el Salvador. Acostado en un pesebre, Él es el Cristo, el Señor.